Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. Estamos en el festival organizado para defender las tierras de los Altos de Barraca, donde está el Hospital Borda, el Moyano, el Infanto Juvenil y el Residencial de Ancianos. Hay mucha gente, muchos jóvenes, estamos muy contentos, tenemos gran optimismo y una gran esperanza. Vamos a escuchar muchos testimonios. Un abrazo a todos. Soy Gabriel Cavia, soy el secretario general de la Asociación de Profesionales del Hospital Borda. La situación hoy es, en principio, bueno, estar alegres porque hemos hecho esta convocatoria a un festival cultural que creemos que también es un intento de acercamiento a los vecinos de Barracas y hacer visible el conflicto en que estamos, no solamente de ahora, sino de hace mucho tiempo. Y desde que Macri en el 2008 debutó diciendo que iba a sacar el Borda y el Moyano y que iba a ser el centro cívico. Hubo resistencia con esto, hubo un amparo presentado por nosotros que tuvo fallo favorable en la Cámara 2, que obliga a Macri a arreglar el hospital de manera definitiva, no en parches como está haciendo. Y por otra parte, bueno, dejaron de lado la idea de ocupar todo el predio y ahora plantearon que iban a ser 4 ministerios y la jefatura de gobierno en el fondo del hospital. Para lo cual iban a utilizar un predio que en realidad no pueden usar porque en el decreto 349 del año 99, el presidente en ese momento declaró patrimonio público histórico nacional a Anatomía Patológica, que es un viejo servicio del hospital donde trabajó Godofredo Yakov, el de los cortes de Yakov, y no solamente lo que es el centro de anatomía patológica, sino también los terrenos aledaños, que coinciden, según los planos nuestros, con un 70% del predio que quiere utilizar Macri para construir esto. No solo estamos defendiendo un predio, estamos defendiendo la salud pública de todos los hospitales. Bueno, yo me llamo Mabel, trabajo en el Moyano también, y sí, estamos apoyando a los compañeros del Borda, para, no al centro cívico, sí a la salud mental, mejor calidad de vida, mejor atención para los pacientes, que son seres humanos, que necesitan de nosotros, y bueno, que es la casa de ellos y tenemos que protegérsela. Gloria, o sea, a mí me parece que directamente es una política perversa. Yo como no soy nadie lo tengo que decir. O sea, a veces para hacer política hay que hablar diplomáticamente, pero la gente, cuando hablamos así desde el llano y desde el pueblo, hay que decir las cosas como son. Macri es la cabeza de una política perversa. Lo que quieren es... No sé lo que quieren. Sí, es indignación lo que me trae, sí. Un poco les decía a ellas que a veces uno en la semana hay días que uno no puede venir, qué sé yo, y que también a veces cuando se hacen marchas la gente no participa tanto y que esto está bueno como para tomar conciencia. Nosotras somos todas docentes, la educación pública, la salud pública hay que apoyar. Hola, yo soy el pibe de orquesta, estoy en FM22, Radio La Colispata. ¿Vos estás internado en el hospital? No, yo vengo a hacer terapia, yo estuve haciendo terapia muchos años. Y gracias al hospital, yo estoy vivo. Gracias a las terapias del Hospital Borda. Los hospitales son de toda la comunidad, no el centro cívico. La salud es pública y para todos. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.